rebelde se levanta. Las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel no más, a toda bala. Así fue la palabra contra el fusil. Bueno, venimos con un tema muy importante, Dani, que en estas horas estuvo hablando mucho, ¿no? Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el sur argentino. Así es. Hay una frase que a mí me parece importante, que se difundió bastante estos últimos días por estos acontecimientos, de que es que todo fuego es político, de alguna forma, ¿no? Que no es que se quema la Patagonia por quemarse, qué es lo que está detrás, ¿no? Para un poco para ir contando lo que pasó, que ya veníamos mencionando, es que, bueno, los incendios en la Patagonia arrasaron más de 15.000 hectáreas, estas son las últimas cifras, en la Patagonia, con evacuados y varias casas destruidas, ¿no? Hay más de 500 brigadistas en este momento que están combatiendo fuego en Chubut y Santa Cruz, que han habido lluvias este fin de semana, que de alguna forma dieron un alivio, ¿no? Pero todavía no se llegó a lograr apagar los centros de los fuegos, ¿no? Se habla de que hay más de 40 centros de fuegos y se han apagado 25, 28 más o menos, ¿no? Es otra emergencia nueva en la Patagonia ambiental, ¿no? Con incendios que están fuera de control, que, bueno, consumieron más de 15.000 hectáreas y provocaron la evacuación de 3.000 turistas y también dejando al menos 10 viviendas destruidas, que esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Es realmente, o sea, de las cosas, del foco más grande que ha pasado en la Patagonia estos últimos años, que veníamos mencionando que ya se ha quemado varias veces, en el 2024 se quemó, en el 2025 también, pero no a esta escala tan grande, ¿no? Y bueno, que también decían los vecinos que hay que decir que también las autoridades respondieron, pero de una forma lenta, ¿no? No en el momento que se precisaba, y que, bueno, los vecinos mismos y los brigadistas fueron los que pusieron el cuerpo para apagar de alguna forma ciertos lugares que se estaban incendiando, y que dicen que, bueno, están en estado de alerta y que es realmente una tristeza y una angustia que no se conoce todavía, y que es como un estado de guerra lo que están viviendo, ¿no? Realmente. Y, bueno, están muy tristes por esto, de que la lluvia sí, tipo, sirve, pero no es algo que realmente acabe con el problema. Y también hasta mirábamos videos de gente, de vecinos, que mostraban que los tanques de aguas provisorios que tienen en la Patagonia para apagar los incendios se encontraban destruidos, de casualidad. Se veían que las bocas estaban cortadas y que trataron de pinchar los tanques. Todo esto, ahora, bueno, vamos a estar diciendo más, ¿no? De qué es lo que pasó, qué es lo que se vio, las acusaciones que, bueno, acusaban al pueblo mapuche que vive ahí de quemar sus propias tierras, ¿no? Pero, bueno, y Adorni, entre otras palabras, dijo que de los 32 focos, en este momento se confirmaron apagar 22. Que es el vocero presidencial, ¿no? Sí, Adorni. Así es. Y que, bueno, ¿no? Que 500 personas están en este momento haciendo toda la contención posible con apoyo aéreo y logístico, ¿no? Y que Chile también ofreció ayuda para apagar el fuego y que metieron también personas y todo equipamiento para apagar ese fuego, ¿no? Bueno, tenemos un audio para escuchar, ¿no? Uh-huh. Ustedes tienen por ahí la presentación de ese audio. Sí, que tiene que ver con esto que decía Daniela, ¿no? Varios videos y demás que están surgiendo en las redes sociales denunciando lo que está pasando. Esto, por ejemplo, lo publica una cuenta que se llama Ecozurda. A ver ahí, ahora lo vamos a escuchar. ¿Arranca? Que también está recoge parte de lo que son las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Ahora sí. No quieren apagar el fuego, y es por esto. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30, 60 años tras un incendio. Esto decía Adorni en diciembre del año pasado. Es el paquete de reformas ambientales que negociaron con los gobernadores en el Consejo de Mayo. El cambio en el uso productivo de la tierra es lo que habilita hacer todo tipo de negocios sobre tierra arrasada. Mobiliarios, forestales, turismo de escala y extractivismos. La ley de bosques es una de las pocas barreras que existe hoy que desalientan los incendios intencionales para la especulación. No es raro entonces que no pongan todos los recursos para apagar el fuego. Con la misma plata que compraron los F-16, podrían haber comprado hasta 60 aviones hidrantes para el combate del fuego. Pero todos los programas y leyes están desfinanciados y los brigadistas precarizados. Hay que exigir que se pongan todos los recursos necesarios para apagar el fuego y para recuperar las pérdidas de cientos de familias. Porque si desplazan a las comunidades mapuche y a los pobladores más pobres, es para regalar esas tierras a multimillonarios. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. Sí. Quieren eliminar la ley de tierras. Esta ley establece un tope del 15% a la extranjerización del territorio rural. La derogación significa entregar lagos patagónicos, glaciares, acuíferos, monte, bosque nativo y hasta zonas de fronteras. Hoy, el 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, ya está en manos extranjeras. Principalmente de grandes empresas y grupos económicos que no habitan el territorio, pero sí explotan nuestros bienes comunes naturales. Una parte de este paquete de reformas, como bosques y tierras, se va a discutir en sesiones ordinarias, pero en sesiones extraordinarias adelantaron la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares. Y no es casual que esto venga primero, porque justamente nos quieren quitar la posibilidad a la clase trabajadora de poder luchar contra la entrega de los bienes comunes naturales. Por eso, el 10 de febrero tenemos una primer batalla muy importante cuando se empieza a discutir en el Senado. Necesitamos armar una gran jornada de lucha, bloquear todo, exigir un paro general a la CGT para que no pasen estas reformas. ¿Y vos? ¿Ya sabías sobre esto? ¿Lo viste en algún lado? Ayúdame comentando, compartiendo o sumate a las jornadas callejeras que estamos haciendo para alertar a toda la población. No quieren apagar el fuego. Bueno, ahí escuchábamos parte de este video que explica un poco el trasfondo político que hay, ¿no? Atrás de estas noticias que lo vemos, que generan mucha conmoción, sí, ¿no? Además las imágenes son realmente impactantes, pero hay que escarbar un poquito más allá, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando nos dicen, ¿no?, la Patagonia, vos tenés una imagen en tu cabeza. Uh-huh. O te dicen el sur argentino. A mí me dicen el sur argentino y pienso en la nieve. Me dicen la Patagonia y veo aquello, un páramo. Hay que ver que es toda una región, la Patagonia, ¿no?, que tiene, como decía Daniela, a Chile también allí compartiendo, sí, esa región, que tiene desierto, que tiene estepa, que tiene pradera, que tiene bosques, que tiene glaciares, y que es una reserva de vida muy importante. O sea, está el tema de la cantidad de tierra que es, para qué se usa, pero tener en cuenta, como cuando uno habla de la Amazonia, ¿no?, que dice que es sinvergüenza, prenden fuego para poder plantar soja. Bueno, acá prenden fuego ahora para vender con fines inmobiliarios. Pero estamos hablando de la biodiversidad, los ecosistemas, todo eso es lo que está en torno a lo que estamos hablando ahora. Y recordamos que en algunos momentos que hablamos con Roberto Robacio, el científico argentino, nos ha llamado la atención sobre cómo se le ha quitado recursos a todo nivel a lo que es la investigación también en este sentido. Esto también influye para atacar a la Patagonia y para atacar al sur argentino en general. Y a los propios bomberos, que se le han quitado los recursos. A los bomberos, ¿no? Exactamente. Se desfinanció, por ejemplo, una nota de La Política Online habla de cómo se ha ido desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sí, que es el organismo encargado de la lucha contra el fuego en áreas naturales. Y los bomberos cuentan hoy con recursos muy módicos para combatir las llamas. En medio del drama en la zona de Puyén y El Hoyo, y complicaciones en otras como el Chaltén, hay organizaciones ambientales que están denunciando que el gobierno de Milei volvió a recortar los fondos de este Servicio Nacional de Manejo del Fuego para 2026 y que viene subejecutando las partidas. O sea, recortándolas racionándolas, si se quiere. De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con 20 millones, y esto implica una caída del 69% con respecto a el año 2023 y del 78,5% con respecto a 2025, están denunciando organizaciones ambientales. Los ambientalistas agregaron que durante 2024 el gobierno nacional ejecutó apenas el 22% del presupuesto que estaba asignado a este servicio, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016. En 2025 la subejecución presupuestaria volvió a repetirse, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas. Esto está denunciando, se está denunciando en un comunicado que firma varias organizaciones, por ejemplo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas, Greenpeace, entre otras organizaciones, que además revelan que las metas físicas de este servicio tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas, aunque solo se concretaron 3.058, para este año se proyectan 3.100. O sea que imagínense cuántas se van a concretar. Esta disminución, además, es adicional a la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, que son instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en este año 2026. Esto habla de cómo la propia reducción presupuestal en los servicios que atienden a este tipo de situaciones también influye directamente en bueno, cómo se combate al fuego en situaciones extremas como estas, con servicios que están totalmente menguados. Exactamente. Tenemos que hacer la pausa. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Bueno, y en otras cosas que comentábamos es qué dijo el gobierno de Milei sobre los incendios, qué fue lo que lo provocó, ¿no? Y hay que decir que la fiscalía estaba investigando el origen del incendio en el área del lago que hay, del Epuyen, que considera que el fuego también fue iniciado de manera intencional, ¿no? Con algún uso de combustible, según los residuos que hay. Y que, bueno, el gobierno de Milei, en unas horas, pudo sacar una conclusión de que, al igual que el gobierno de la provincial, que fueron comunidades originarias del pueblo mapuche, que son las que habitan la región, que empezaron estos incendios, ¿no? Y bueno, dijeron que los indicios preliminares indicaban que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada bajo la modalidad de terrorismo ambiental. Esto lo señaló un comunicado que sacó el Ministerio de Seguridad Nacional, ¿no? Que pocas horas después dijeron que, bueno, que no era así, que se seguía investigando el tema, pero hasta el día de hoy todavía no hay, digamos, un comunicado concreto que diga qué fue lo que lo causó. Pero también en videos que mirábamos en redes sociales, hay un video que se denuncia a un turista israelí, que en realidad se ve el video de él tratando de iniciar un fuego. Que bueno, es un video que se muestra en el parque de la Patagonia, en uno de los parques centrales de la Patagonia Argentina, cómo trata de hacer un fuego y cómo sale la persona que le graba y le dice que no puede hacer fuego ahí, que lo invitaba a retirarse y etcétera, ¿no? Pero después no se supo más que ese video. Y bueno, donde meses antes también, en ese mismo lugar se denunciaba públicamente por vecinos la presencia de militares israelíes que estaban haciendo turismo allí, ¿no? Y que también denunciaban el avance de los israelíes en ese lugar concreto. Y bueno, recordaban también un poco lo que era el plan Andina, que se decía que querían, digamos, los turistas israelíes conquistar esas partes de la Patagonia, ¿no? Y después, entre otras cosas que son importantes recordar de alguna forma, es como en el 2012 en la Patagonia chilena se denunció y se supo que un turista israelí, Rotem Singer se llamaba, que era acusado de negligencia, que fue el que derivó totalmente un incendio forestal en Torres del Paine en la Patagonia chilena, Fue el primer sospechoso y al final se lo consideró el provocador del fuego de que quemó papel higiénico, ¿no? Con lo que produjo de alguna forma el incendio de 14 hectáreas del total de 230.000 que forman parte de ese Parque Nacional de Torres del Paine. Y luego en el 2014, con unas notas que encontramos, es bueno la prohibición absoluta de entrar a Chile por los próximos 3 años a turistas israelíes que se vieron también tratando de hacer fuego en el mismo lugar que en el 2012, ¿no? En el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Que, bueno, se vieron sorprendidos cuando los encontraron haciendo una fogata, intentando hacer una fogata en pleno parque, ¿no? De la Patagonia. Bien, en torno a esto hay, por supuesto, bueno, los antecedentes que vos mencionabas, Dani, y también cosas que están pasando hoy. Hay que tomar con mucho, con pinzas, digamos, con cautela las cosas que van surgiendo, ver cuáles pueden ser realmente las causas, todo esto que mencionábamos antes de la pausa, de más allá de las causas, cómo se atiende una vez que ocurre una cosa de estas características. Bueno, el gobierno argentino ha elegido dejar, no en segundo plano, uh-huh, en decimoquinto plano, la presupuestación para este tipo de servicios, sabiendo además que no es algo nuevo, porque no es que van a decir... La verdad que no previmos, no pensamos que pudiera ocurrir algo así, porque como decíamos hace un rato también, lo vemos permanentemente, todos los años, incendios de esta magnitud, lamentablemente en distintos puntos de Argentina, ocurren. Y nadie puede decir que era algo imprevisible, y sin embargo, ocurrió, y sin embargo, se recortan... Los distintos espacios que tienen que ver con la investigación, se recortan el servicio de bomberos y de atención, uh-huh, al fuego en gran escala. Y además está todo el tema de ver de dónde viene el fuego, por, uh-huh, qué viene el fuego, qué intereses hay sobre esas tierras. Uh-huh. Hay gente que está interesada en que esas tierras tengan otros destinos. Se ha manejado mucho cuánto le sirve esto. Después habrá que ver si son responsables del incendio o no, pero lo cierto es que objetivamente esto le sirve mucho a la industria inmobiliaria, uh-huh, incluso al extractivismo forestal. Y el video que el audio que escuchábamos recién de este video publicado en redes sociales hablaba de eso, ¿no? De las propias normas que apuntan a eso mismo. Son muchas coincidencias. Uh-huh. Y bien lo decía también la redactora en Ambiente que escuchábamos recientemente, a Ligüen, Eugenia Antonelli, que bueno, ella dice de cómo pasa este fuego en Argentina, en la Patagonia, justo cuando se da este paquete de reformas legislativas no destinadas a la entrega de alguna forma a los bienes naturales, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. Y bueno, también en Argentina se sigue evaluando todo este tema, que por eso es que convocaban el 10 de febrero a ser parte y a estar en el Senado, ¿no? Cuando se discuta todo este proyecto de ley, ¿no? De la ley de glaciares. Uh-huh. Y también la reforma laboral, que el gobierno de Milei está, ahí lo decía, está metiendo junto con esto de forma extraordinaria en el Senado en Argentina, porque evidentemente tienen una prioridad en esos dos temas. Uh-huh. Vamos a hacer la pausa, viene el flash informativo de las 11 de la mañana, luego continuamos aquí con A Decir Verdad. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinidos sitios.